los nidos serán tapizados con plumón. Los nidos serán de plástico, tapizados con plumón. Vinieron la cal y el cable, vinieron la cal y el cable, vinieron la cal y el cable, y hasta el campo se acabó. ¿Con qué tejeré si no tengo ni una crin? ¿Con qué tejeré si no tengo ni una crin? Soy puro lugar perdido, soy puro lugar perdido, soy puro lugar perdido, pero no quiero partir.